Vamos a grabarlo, grábalo. Bueno, graba. ¿Dónde está la gente que maldice el porvenir? No, hacerlo de nuevo. ¿Dónde está la gente que maldice? ¿Cómo era? ¿Dónde está la gente que maldice el porvenir? Ahí va, muy bien. ¿Grabamos? Dale, sale. ¿Dónde está la gente que maldice el porvenir? ¿Cuántos pesimistas que no quieren admitir que son los mismos que confunden sobrevivir por vivir? ¿Dónde está la gente que maldice el porvenir? ¿Cuántos pesimistas que no quieren admitir que son los mismos que confunden sobrevivir por vivir? Sobrevivir por vivir. Sobrevivir por vivir. Salió, loco. Está bien.